Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las guerras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Empezamos como todos los martes con buena musiquita y con el Tri de México, esa banda súper súper importante, además que dio realce al rock latino y que se movió por toda América Latina. Gracias al Tri por empezar con las piedras. Estamos aquí con Rubén. Rubén es un amigo de la casa ya, es la segunda vez que lo tenemos acá, y además porque le ofrecimos invitarle y él gentilmente ha aceptado nuevamente la invitación acá. Él es biólogo, tiene una fundación, un colectivo, una empresa que se llama una fundación Educa Editores. Y que hoy por hoy ya sacó el producto que nos ofreció en la primera entrevista que tuvimos acá. Y ese producto es acerca de un álbum, ¿no? Así es. Rubén, buenas tardes, bienvenido. Javier, buenas tardes con todos. Y gracias por tu invitación. Ciertamente luego de todo un trabajo de muchas personas, entre biólogos, antropólogos, fotógrafos, incluso pedagogos, logramos construir y publicar el álbum del Yasuní. Ya, es un equipo de profesionales bastante extenso, ¿no? Todo un equipo de profesionales. Sí, somos algunos. Como es un instrumento pedagógico, fue necesario pedir apoyo también a pedagogos y principalmente a profesores o maestros y maestras que tienen mucha experiencia para trabajar principalmente con niños que están dentro de este grupo de targets, si quieres llamarlo así, que en donde se siente el álbum de Yasuní. ¿En qué consiste este álbum de Yasuní? A ver, nosotros mientras más trabajamos en escuelas, mientras más nos acercamos como el tutor del Yasuní, y estamos trabajando con algunas escuelas ya de Quito, y observamos algo que en un inicio era parte de la construcción del proyecto. Entonces el rato lo estamos validando, si lo podemos llamar así, al observar que un buen número de niños, niñas, o sea, los estudiantes de escuela, principalmente de educación básica, general básica, del Yasuní, están con un desconocimiento casi absoluto, no solo por su ubicación, sino por el contenido faunístico y florístico que tiene el parque. Es decir, muchos me dicen que en el Yasuní hay elefantes, que hay cebras, que hay jirafas. O un dato curioso, niños el día de ayer me decían que en el Yasuní incluso ahí está el Tiranosaurio Rex. Entonces eso te da el punto de partida, que es necesario acercarnos más seguido en este proceso de educación del Parque Nacional Yasuní, que tú sabes a la postre es nuestro icono de identidad ambiental. Entonces estamos hablando de un álbum pedagógico, ¿no es cierto? Así es. Lúdico también, pero contémosle a los chicos, a la gente, a los papás, a las mamás, a los niños, a las niñas. Este es un álbum común y corriente, es donde uno tiene que comprar los cromos, tener su álbum, llegar, pegar, coleccionar. ¿Dónde está el papel un poco distinto de la colección de este álbum con respecto a otros? A ver, sí, en realidad es un álbum en donde hay que pegar los cromos, hay que conseguir los cromos, hay que comprar los cromos. Para comenzar, no hay cromos repetidos, por ejemplo. Entonces el niño, o más bien quien está coleccionando, no se estresa por ese, por ese problema, porque en realidad lo que hace ese momento sería desviar su atención al contenido del texto del álbum. El más estresado es el papá y la mamá, ¿no? Obviamente, los más estresados. Que son los que tienen que estar comprando y si les sale repetido, tienen que volver a comprar. Y buscar los cromosados, y aquí no tenemos ese problema porque estamos educando. Parte de dos principios, ¿no? El uso de las inteligencias múltiples y lo que vendría a ser el pensamiento visual. Entonces no podemos hacer que se distraiga la atención del estudiante en el concepto mismo que estamos llevando. Nosotros nos acercamos a dar una charla en cada escuela o colegio, y en la charla mismo ya vamos viendo, ya observamos, y con los mismos niños, un montón de imágenes, y créeme, salen realmente motivados al conocer que el Yasuní es lleno de animales fantásticos, que la fantasía y la imaginación va de la mano con el conocimiento del Yasuní para poderlo entender más. Ese es el papel del tutor, ¿no? Sí, ese es el papel del tutor. El tutor que sale de la Fundación Educa Editores. Así es. Es un biólogo que... No me acuerdo todavía. Luego seguimos con ese tema del tutor. Vayamos entonces con musiquita y les invitamos a Can Can. Thank you. escuchamos Uyo con Cancán de Ecuador. Sí, está linda la música, está chévere, estamos animados. Como también estamos aquí fascinados escuchando el proyecto de este álbum Yasuné. Rubén, nos estabas hablando entonces de tutor. A ver, y esas cosas ya son palabras mayúsculas, ¿no? Es decir, nunca yo he coleccionado un sinnúmero de álbumes, nunca he tenido un tutor para coleccionar. He estado con mis hijos también, y de alguna manera yo he sido el tutor de mis hijos en la colección de los álbumes que ellos han decidido. Pero ahora lanzamos un álbum, un producto interesante que es el Yasuné, y además de eso tenemos la oportunidad de tener un tutor que nos visita los colegios de nuestros hijos. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. A ver, como te había indicado anteriormente, notábamos que se justificaba el proyecto por el desconocimiento, por el enorme desconocimiento con respecto al Yasuné de todos, no solo de los estudiantes, también muchos adultos, en los que se incluyen algunos maestros. Entonces, un álbum del Yasuné era importante ponerlo en conocimiento del estudiante, pero guiándole de la mano para que pueda primero lograr comprender el proceso al que estamos enfocados, que es el conocimiento y defensa del Yasuné. Para eso era necesario un biólogo que haya trabajado mucho tiempo en el Yasuné, que conozca toda la temática y que vaya acorde al desarrollo pedagógico que tiene la malla curricular de los niños. Entonces, este acercamiento a los colegios nos ha permitido por un lado incentivar, pero principalmente lograr que los niños vayan cambiando su percepción de lo que es el Yasuné. Para muchos, cuando al decirte que pensaban que habían jirafas, elefantes, rinocerontes, era lógico pensar de que la información que estaban adquiriéndola o recibiéndola desde los TICs, o sea, desde el internet o realmente desde los medios de comunicación, no estaba bien direccionada y no estaba bien explicada. Y dentro de los colegios también, pues. Sí, bueno, en eso no he querido ser muy enfático, porque sí es importante que, hoy hemos notado que muchos colegios han abierto sus puertas al tutor para poder hacer este tipo de explicación. Nos permiten trabajar con sus alumnos aproximadamente una hora y media, y con ellos vamos desarrollando todo este interés con respecto al conocimiento del Yasuné. Ahora, obviamente, la importancia del tutor es que va llevando hacia el mensaje del proyecto, que se llama Yo Soy Yasuné. Es decir, es una identidad ambiental que hace que los niños comiencen desde un inicio a formarse como ciudadanos ambientales. Yo Soy Yasuné. Y un poco se empoderan además con este producto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos cromos tiene este producto? El álbum tiene 114 cromos, y este, digo algo, de mucho trabajo, porque son animales que, o sea, son cromos que sus fotos han sido tomadas de animales en su propio hábitat. Justo ya quería ir, por eso te preguntaba. Esto nos ha llevado, bueno, a los fotógrafos, ¿no? Que son fantásticos, biólogos muchos de ellos, les ha llevado aproximadamente unos 2 años de trabajo en el campo. Entonces, este proyecto está construido para llegar a un aprendizaje casi estricto de lo que viene a ser el Yasuné, en donde igual la construcción del texto nos ha llevado algún tiempo, porque no es lo mismo construir un texto a partir del conocimiento científico que lo construye un biólogo especialista, a aquel que debes llevarlo pedagógicamente para que pueda leerlo un niño sin que se canse o se agote o se aburra. Porque no te olvides que esto es un instrumento lúdico para jugar. Además, estamos hablando de 114... 114 cromos. 114 cromos, 114 fotografías de animalitos tomados en territorio, ¿no? En territorio, en el Yasuné. En el Yasuné. No estamos hablando de dibujitos, no estamos hablando de imaginarios, estamos hablando de animales reales que existen y conviven y viven en el Parque Yasuné. Así es. Junto con esto, el tutor lo que hace a sí mismo es irles dando un aporte más al conocimiento que van llevando el álbum. Por darte una idea, hablamos de la problemática del Yasuné. Y de la problemática del Yasuné, estamos hablando de la deforestación como una problemática principal, principalmente la ilegal. ¿sí? Entonces el niño va, el estudiante va asumiendo desde pequeñito ya su responsabilidad, porque comienza a entender realmente el por qué si cortas un árbol ese es un problema para la biodiversidad, el por qué si capturas o compras especies que están en peligro de extinción o especies silvestres, eso también es un riesgo para la pérdida de biodiversidad. Concomitantemente a que nosotros recalcamos a los estudiantes de que Yasuní es el área más biodiversa del planeta, por lo tanto deben entender que ahí tienen su identidad y a futuro su verdadera riqueza. ¿Cómo llega el tutor a mi colegio? Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Álbum Yasuní. Ahí estamos nosotros todos los días invitando a que sean partícipes de esta campaña. El tutor de Yasuní, para llegar, el colegio quien esté interesado. Y lo curioso es de que hemos llegado a unos 4 colegios en donde los padres de familia han sido quienes nos han convocado. Entonces nos llaman por teléfono o escriben al messenger del álbum de Yasuní. Ahí está incluso el número celular, o nos pone incluso en álbumdelyasuní@gmail.com un mensaje y nosotros iniciamos ya este contacto para indicarle de qué manera podemos llegar, porque es necesario cumplir algunos requisitos administrativos. El hecho es de que debemos enviar una carta al rector para que el rector acepte la visita del tutor del Yasuní, y luego conocer con el target, es decir, con cuántos alumnos vamos a trabajar. Entonces de una vez, aprovechando, la invitación sigue abierta a todas las instituciones educativas. La visita del tutor del Yasuní no tiene costo alguno, o sea, es gratuita. Llegamos nosotros con toda la información del Yasuní y además de eso les entregamos también de forma gratuita material didáctico. ¿En qué consiste ese material didáctico? El material didáctico que nosotros entregamos es el álbum del Yasuní. Ya. Yeah. Les entregamos gratis. Les entregamos el álbum del Yasuní a cada uno de los niños y niñas que están ahí participando y también a sus maestros, porque dentro de esta invitación nosotros pedimos que estén los maestros de área para que puedan ir también ellos siendo partícipes de esta charla. Entregamos eso. Y a eso asimismo juntamos un par de invitaciones más, porque este es un proceso que debe tener un feedback. Entonces, para los estudiantes de bachillerato, que son de primero y segundo año de bachillerato, nosotros estamos invitando al colegio para que se acerque a la Estación Científica de Yasuní y puedan entrar en contacto y llegar a hacer una visita pedagógica al Yasuní por 4 días al colegio, sumados en mismo con los profesores. De eso hablamos luego, pero algo sí quería que un poco aclares, ¿no es cierto? Educa Editores es un poco la editorial que conceptualizó el álbum, lo produjo, ¿no es cierto? Convocó a un equipo importante de profesionales, pero también Educa Editores está ligado a la Universidad Católica. ¿De qué manera, Rubén? Como Educa Editores, tú lo dices muy bien, lo construimos el proyecto, ya bien, ya les comenté cuánto fue todo este trabajo, muy, muy, muy gustoso el trabajo hacerlo, porque hemos conocido cosas que a veces eran difíciles de poder interpretarlas. Pero para poder hacer un acercamiento al Yasuní, como la mayoría somos biólogos, fue necesario tener un acercamiento con la Pontificia Universidad Católica para que asimismo el álbum tenga un valor o un respaldo técnico-científico. Entonces, con un respaldo técnico-científico, generamos un producto que al final ha sido premiado nacional e internacionalmente. Internacionalmente. Cuéntanos esos premios. El álbum ha sido premiado por la Fundación Fidal porque ha sido considerado como un producto o una estrategia metodológica muy apta para llegar a la excelencia educativa. Es decir, este tipo de proceso que se asienta en algunos métodos, no solo inteligencias múltiples, también en la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire, hace y nos permite que se haya construido un instrumento que debe ser utilizado por todos los estudiantes para que puedan llegar al conocimiento de una manera que ya la estamos olvidando, es decir, de una manera lúdica, en donde no le tengamos temor al conocimiento. En el álbum hemos cumplido todos los requerimientos, por eso ha sido premiado. Tiene los nombres científicos, por lo tanto no nos hemos alejado de la ciencia, ¿sí? Y tiene principalmente esa oportunidad de recrear el imaginario de quien colecciona para poder entender cómo será el Yasuní. Por eso te digo que en este término del feedback hemos entendido que es necesario ir al Yasuní para cerrar el conocimiento y volverse un ciudadano ambiental, que en realidad es lo que estamos buscando nosotros como educadores. Un ciudadano ambiental. Y con ese tema volvemos después del corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos, junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Empieza la noche, elijo llenas de tu enemigo. El muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se ha ceñido. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Yo creció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja que te dé. Este fin da una imagen suicida. Esos chicos son como bombas de ceniza. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Corriendo a la deriva. No lo soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. Deja que te despierta. montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud entretenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, te pienso y grito a tu suerte. No lo soñé, y me ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Bienvenido Indio Solari desde Argentina con Jijiji. Es impresionante, yo conozco algunas anécdotas e historias de este Indio Solari. En Argentina el Indio la revienta, el Indio llena estadios, llena coliseos y sin publicidad, ¿eh? Sin publicidad. Es impresionante el amor y el cariño que los argentinos le tienen al Indio Solari. Y acá no hemos logrado traerlo. Ojalá alguien pueda contactarse con el Indio Solari y traerlo acá a Quito, a Ecuador, porque además es uno de los más fieles representantes del rock latino y del rock argentino, ¿no? A partir de él han surgido otros artistas. Bueno, y hemos tenido el gusto entonces de tener acá al Indio Solari desde Argentina con Jijiji. Rubén, estamos hablando del álbum y del producto tan interesante y tan importante que tiene, ¿no es cierto? Hemos conversado varias veces en algunas reuniones que hemos tenido y recién me entero de todo el criterio que los niños y niñas tienen con respecto a los animales que pueden encontrar en el Yasuní. Pero ahí hay una dualidad, ¿no es cierto? Una dualidad. ¿Cómo desbaratas ese castillo imaginario de los niños, ¿cierto? Frente a la otra maravilla que tenemos en el Parque Yasuní. Si no tenemos dinosaurios, pero tenemos otras especies también importantes y muy lindas en el Ecuador. Pero de alguna manera, al chico, a la chica de esa edad, es como que desbaratarle todo el imaginario que ellos tenían. ¿Cómo manejas tú esa parte? Bueno, partimos, como te dije, en la construcción metodológica, de una frase muy muy chévere, ¿no? En términos pedagógicos, que dice que es necesario editar la realidad. Y la realidad que tenemos en ese momento, en términos de identidad ambiental, en términos biológicos, sí preocupa, entonces habría que editarla. Y partimos del concepto en donde el niño no tiene con qué contrarrestar el conocimiento que le va dando en ese momento la televisión, si cogemos ese ejemplo. Entonces, con las imágenes, con el método visual que utilizamos y luego pasamos un video, obviamente, nosotros comenzamos a entrar en un proceso ya de discusión conceptual entre ellos mismos. Porque si dicen que en realidad no hay leones, pues les decimos que sí hay un felino grande, que es el jaguar. ¿Sí? Y que lastimosamente el jaguar sí está en peligro de extinción en toda América, ¿no? Se está, incluso hay un programa para ver si se logra rescatar a este felino. En ese viaje que tú me estás proponiendo luego, y también a los que van a coleccionar el álbum, ¿voy a ver jaguares? Claro, en el álbum hay fotos de jaguares. No, en el Yasuní. En el Yasuní. el yasuní es como en un inicio, en el imaginario que alentamos y tratamos a los niños, es de que tú entras al yasuní y te da la impresión como que estás entrando en la puerta grande del Jurassic Park. Y tú recuerdas que cuando se construyó la película, lo que hacían era poner un chivo para que pase el Tyrannosaurus Rex y se lo compra, pero jamás llegaba el Tyrannosaurus Rex. Aquí pasa algo chévere porque muchas de las especies, tú tienes que acercarte un poquito más al interior del bosque, en donde puedes donde puedes encontrarla. Entonces, en un inicio, nosotros les enseñamos un poco de técnica, que es decir, aprender a ver aquello que ya hemos ido perdiendo. Es decir, aprender a observar. En ese momento ya para poder ir observando un poco de fauna. Aquella fauna que muchos padres de familia me han dicho que les da temor porque sus hijos podrían tener algún accidente, no pasa eso en el yasuní, porque fauna que está, por ejemplo, el jaguar está un poco alejada, pero sí se ven algunas, por ejemplo, huellas de cuando se, como es un felino, se afilan las garras, o a veces hay historias que cuentan los mismos guaraníes, pero sí podemos observar una inmensidad de aves, podemos observar huellas de jaguares. Podemos observar, hablando de jaguares, ¿no? En un momento dado podemos observar o sentir, como es un felino, incluso su mismo, lo que marca el territorio, su mismo olor amoníaco, el de la orina. Pero esto ya te da otro imaginario, como te dije. Es como cuando entras a Jurassic Park, pero aquí las especies son fabulosas. Entremos entonces y cuéntanos cuáles son esas especies. Nosotros, para poder llevarlo al niño o a los estudiantes de la mano, lo que hacemos es haber recreado en su imaginario a un niño que les va llevando, que se llama Matías. Matías, para poder conservar al yasuní, crea cuatro guardianes de la naturaleza o guardianes del yasuní. En estos son el jaguar, el águila arpía. El águila arpía es el águila más majestuosa, entonces iniciamos con el conocimiento del águila arpía. Y en las fotos que nosotros le vamos enseñando, le indicamos que este es el águila arpía, este es su pichón, y de esto se alimenta. Entonces el niño ya comienza a viajar, ya comienza en el recorrido. Luego hablamos del mono chorongo y les explicamos que es un mono de regular tamaño, pero que es un mono que está siendo muy cazado o capturado, porque o se va de mascota o su carne es muy apetecida. Entonces el niño comienza a generar un sentimiento de protección al monito. Y asimismo comenzamos a hablar de aquello que sí observamos, como son algunos anfibios, por ejemplo las ranas. Entramos al conocimiento de ranas y les explicamos que no deben acercarse y coger ranas de colores brillantes, por ejemplo. Entonces ya van adquiriendo algún conocimiento de lo que es el trabajo de campo. Sí, ya van conocimientos de lo que es en realidad a sentirlo al yasuní como parte suya. Luego de eso, con la inmensidad de aves que ve, comienza en su imaginario, como nosotros les llevamos, ponemos música, un poco de música clásica, y le conjugamos con los cantos de las aves, y eso queda fabuloso. Entonces el niño comienza a extasiarse ya del conocimiento y dice, bueno, yo sí quiero ser parte del yasuní. Y te lo digo porque eso nosotros tenemos incluso grabado, y dicen, yo quiero ser parte del yasuní, yo quiero ir al yasuní. Lamentablemente aquellos niños que son menos de 15 años no pueden ingresar al parque, porque hay restricciones por parte de Repsol, principalmente, que por lo que se conoce como seguridad industrial, evita un poco que haya el ingreso de niños. El ingreso sería a partir de los 15 años. A partir de los 15 años. ¿Y cómo nos va con el álbum en esa edad? Los adolescentes lo miran al álbum como... Unos lo miran al álbum como un instrumento para consulta. Otros lo miran al álbum como un instrumento para dárselo a sus hermanos menores. Pero el momento en que estamos nosotros en la charla, porque también asisten adolescentes, les indicamos que el yasuní no es más que su realidad. Y ahí es ese momento cuando comienza a cambiar, porque depende del mensaje que uno va llevando a los adolescentes. Cuando ellos comienzan a conocer de que el yasunista, en el yasuní el jaguar es capturado porque las garras y los colmillos son vendidos para un montón de supercherías. Entonces ellos comienzan a apropiarse del concepto y decir, nosotros necesitamos acercarnos, y comienzan a dar ideas. Tanto así que, por decirte, el Colegio San Gabriel nos dio una propuesta, incluso con corte legal, para hacer una modificación al tema de la ley ambiental para protección del yasuní. Esas iniciativas nos han permitido, igual lo hizo el Colegio de la Condamine, acercarnos al Ministerio del Ramo, a la asamblea, incluso aquí nosotros ya le vamos a enviar todo lo que hemos venido rescatando de los adolescentes, para que se entienda de que no solo un adolescente a partir de los 16 años es voto, sino a partir de los 16 años ya es propuesta de un adolescente. Ay, muy interesante. A ver, pongámoslo en blanco y negro, ¿no es cierto? Uh-huh. Los papás hacen números, ¿no? Hacen números y dicen, bueno, mijito, yo hace 3, 4 meses, 1 año, 2 años, te di un álbum, ¿no es cierto? Y gasté $120, ¿no? Entonces no me vengas con otro, primero que la economía no da, ¿no es cierto? Y segundo que es una gastadera de dinero y de dinero y de dinero. ¿Cuánto va a terminar gastando el papito o la mamita o los dos en llenar el álbum de cada niño y niña? Cuando nosotros entregamos el álbum gratuitamente, le entregamos con el par de cromos difíciles de encontrar, pero eso no significa que es repetido. Son los difíciles de encontrar porque con eso estamos motivando a los niños. En la caja hay 114 cromos y no hay cromos repetidos, es decir, no necesita comprar muchos cromos para poder llenar el álbum. Solo va, se acerca donde venden cromos sueltos y le pide el número del cromo y se le está vendiendo. Me parece que cada cromo cuesta 10 centavos. Entonces, en realidad no llegará a gastar sino en un máximo de $15 para poder llenar un álbum de alto nivel. Por cierto, el material con el que ha sido construido es el mejor material. Estamos hablando de papel couché, estamos hablando de que está barnizado, estamos hablando de cromos adhesivos. Los cromos son mucho más, un poco más grandes de los cromos que comúnmente los vende el mercado. Me refiero a otro tipo de álbumes coleccionables. Sí, y las fotos, que es la parte más importante, son fotos que de fotógrafos de mucho reconocimiento profesional. Tanto así que también tenemos fotos de un par de fotógrafos de National Geographic. Nos diste una primera alternativa, que era comprar los cromos sueltos, ¿no es cierto? Pero también me hablabas de una caja. ¿En la caja ya vienen todos los cromos, los 114 cromos? Sí, la caja viene completa con los 114 cromos. Y como nosotros les damos... viene completa con los 114 cromos. Y los puede adquirir... No sé si puedo pronunciar los sitios donde puedan adquirir la caja. Sí, lo puede hacer. Sí, puede ir a todos los centros comerciales de la ciudad. Ahí va a encontrar a Super Paco, Teventas, Mr. Books, en estos locales puede encontrar la caja completa. Puede, si es que ya tiene el álbum, que porque el tutor le visitó y ya tiene el álbum, no importa, ahí le entregan otro álbum, puede cogerlo y regalarlo a alguien que no lo tenga, sí, y ahí le dan con la caja. La caja lleva todos los cromos completos, los 114 cromos, y puede llenarlo el álbum. Una vez que lo hayas llenado el álbum, entramos al proceso de sellado y de premiación. Ahora, el precio no es exorbitante, no es un precio que no es asequible. Como les dije, si compras de uno en uno, puedes llegar a un gasto igual de $15. Es decir, yo quiero ya llenar el álbum, compro la caja, me cuesta $15. Eso quiere decir que el valor total que yo voy a invertir, porque en este caso es inversión, ¿no? Así es, inversión. Voy a invertir en la educación, en la cultura de nuestros hijos, voy a gastar, o a invertir, perdón, $15. No más. No más. Y lo importante en esto es de que, como es una actividad lúdica, obviamente tiene que ser premiado. Y tiene que ser premiado el coleccionista. Y esto se hace mediante que uno puede en el sorteo ganar premios. Principalmente tenemos 100 viajes al Yasuní. 100. Sí, 100 viajes al Yasuní, para que pase 4 días allá. Muy bien, entonces está la invitación hecha. Vamos a seguir hablando con Rubén, pero sigamos también con la musiquita. La Diabla de Guardarraya. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina, yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. su cuerpo. Si es que quieres yo te abrigo, si es que quieres yo te seco. Ay muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo. Estamos solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, como siempre, acompañados de buenos amigos y también disfrutando de buena música, ¿no? Vayamos cerrando entonces, Rubén, este tema. Ya hemos hablado del tutor, ya hemos hablado del álbum, estábamos metidos en este momento en los premios, ¿no es cierto? Vamos a premiar, además de ser un álbum didáctico, pedagógico, donde vamos a enseñar a los niños y a las niñas acerca del Yasuní, además de eso, les vamos a premiar, ¿cierto? Sí. Asentar bien únicamente el proyecto significa, nosotros con el tutor llevamos el conocimiento, un pedacito del Yasuní. Como estamos en un proceso pedagógico, es necesario hacer una retroalimentación y el álbum constituye parte de esta retroalimentación. Es importante, es decir, la presencia del álbum en el tema del conocimiento. Ahora, como es un instrumento lúdico, un instrumento donde los niños se divierten para aprender, es necesario asimismo de que esto sea premiado, como todo álbum. Por lo tanto, nosotros tenemos para aquellos que llenen, entren en el sorteo, que será aproximadamente unos 2 meses o un poco más, les informaremos a través de la página de Facebook, álbum del Yasuní. ¿Sí? Vamos a tener viajes al Yasuní, son 100 aproximadamente. Vamos a dar tarjetas del Vulcano Park para que los niños más pequeñitos puedan ir a divertirse en el Vulcano Park. Van a haber cursos de fotografía, no olvidemos que esto es parte del pensamiento visual. Entonces, fotógrafos que pusieron su material en el álbum, que asimismo muchos son biólogos y asimismo son profesores, algunos de ellos de la Pontificia Universidad Católica, van a dar un curso de fotografía, que la teoría es aquí en Quito y la práctica la hacen en el Yasuní. Y sobre eso asimismo otros pequeños premios que servirían mucho, como camisetas, gorras que vienen a ser el Yasuní, incluso algunos afiches que vamos a producir. ¿Afiches de...? Afiches de los animales del Yasuní principalmente, ¿no? Estamos buscando la posibilidad de que se pueda hacer un hermoso afiche del jaguar, ¿sí? O podría ser del águila arpía, que es necesario conocerla un poco más. Al parecer el águila arpía, que está en peligro de extinción, y eso nos preocupa mucho, los niños no la identifican mucho, y en eso confunden conceptos y dicen, no, es un águila calva. No, el águila calva es representativa de los Estados Unidos. Esta es un poquito más poderosa. Bueno, entonces para finalizar y para despedirnos, Rubén, recordémosle a la gente la modalidad de cómo puede comprar los cromos o la caja y dónde. Ya. Si desea llenarlo de el álbum de una sola vez, como les dije, no hay cromos repetidos, puede acercarse en todos los centros comerciales de Quito, en todos, incluso los de los valles, San Luis y en Cumbayá. Encuentra en Super Paco, entre ventas, y en Mr. Books encuentra el álbum de Desunión. Y como les dije, hay muchos alumnos, porque ya hemos recorrido en este momento o visitado aproximadamente más de 30 colegios, ya tienen en su mano el álbum de Desunión. Si en estos sitios le vuelven a entregar un álbum, recíbalo si usted desea y lo regala a una persona que no tenga. Pero ahí recibe la caja completa para llenar. Luego de que lo haya llenado, nosotros informaremos oportunamente dónde se puede sellar el álbum para entrar en el sorteo. Pero si quiere, muchos niños les gusta mantener un poco la actividad, que vaya paso a paso, o los mismos papás les gusta hacer esa actividad, puede comprar como por cromos sueltos también en las tiendas y en las papelerías que se encuentran en los barrios, que en este momento se encuentran en distribución. Por ejemplo, la más grande que tenemos en este momento es una papelería que se encuentra en La Luz, en la Rafael Bustamante, justo frente al, ahí me parece que es la Universidad Don Bosco. Muchas gracias, Rubén, por estar acá en nuestro programa, por traernos, como siempre, buenas noticias y, como siempre, las puertas abiertas para que nos sigas informando acerca del álbum. Terminamos con buena musiquita, entonces. Adrián, gracias en los controles nuevamente. Y me despido. Javier Zapata, aprendiz del micrófono. Cuando sea grande. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.